piel de la princesa contrasta con su gran tristeza, áspera y dura cual los muros de la torre donde en lo alto habita con sus damas de la corte. En ese encierro prisioneras miran el mundo tras las rejas. El horizonte marca un filo verde, llanos, pasto y bosque que dibuja el serpentín de un camino. Usando sus propios cabellos, tejieron una escalera. Hacen dosas las doncellas, con paciencia y muchas horas construyeron y planearon el escape. Y cuelga desde una torre una escalera hecha de crines de mujeres que en lo alto cuchichean como si de sí esperan el ocaso. En la punta de la torre los vigías no sospechan que el tesoro que vigilan se escabulle en una trenza y una van cayendo como granos de un reloj de arena. En la sombra de la tarde, parda y gris como las faldas que rasgadas van dejando pinceladas en la hierba de hilo y seda que han tejido el manto fino de las hadas. Luz de luna en el arroyo, las siluetas se dibujan y al pasar por su corriente los caudales las desnudan, los luceros se deslumbran y las ranas todas croan. La magia matinal desaparece, sus bellos cuerpos desnudos ya han probado el placer de la carne, la inocencia violada por la libertad, el maligno habita en ellas que deambulan por el mundo pensando que fueron princesas. La inocencia violada por la libertad, el maligno habita en ellas que deambulan por el mundo pensando que fueron princesas. La inocencia violada por la libertad, el maligno habita en ellas que deambulan por el mundo pensando que fueron princesas. La inocencia violada por la libertad, del maligno habita en ellas que deambulan por el mundo pensando que fueron princesas. La inocencia violada por la libertad, el maligno habita en ellas que deambulan por el mundo pensando que fueron princesas.